Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Me dicen que eres sin censura cuando bailas mi canción. Te gusta escuchar mi cumbia y rápido pierdes el control. Te dejas llevar, no puedes aguantar. Vamos a bailar tú y yo. Hazlo de manera muy sensual, amor.